Elisa Villegas y Néstor Benítez. ¿Dónde estoy? Son medio con la participación estelar del gatito Coco y la excelentísima Elsa Berg de Nota. Que no la clave, él está tratando de evitar que haya contacto físico. ¡Ay, que me mato! ¡Ah, mira, gato! El resumen de los medios de la semana, sábados, 10 horas, aquí, por FM Ciudad. Así soy yo. Hay más informaciones para este boletín.